fui yo y que tú fuiste muy cruel, ya que todo terminó. Negrita y se forma de caminar. Será su boquita o su cuerpo espantoso que a mí me pone a temblar. Ha ha ha!